10 minutos para las 8 de la mañana. El contacto es ahora con la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires con Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Vamos a comenzar con la Nacional 226, que mantiene aumento del parque automotor hacia la zona centro. Cielo despejado en el corredor. Lo que sí, lo que recomendamos es precaución en el cruce con la Provincial 76, ex 51, porque se realizan obras en la rotonda que se extiende por 9 kilómetros hacia Olavarría, en donde precisamente la calzada está reducida hasta el cruce con la calle Rivadavia. En cuanto a la ruta 3 y 5, con tránsito normal en ambos sentidos, sin mayores contratiempos. En cuanto a autopistas que comunican provincia con la capital, sin mayores inconvenientes, salvo las demoras de hora pico. Gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo, Daniel Hernández, desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia.